amargado, amargado y sufriendo vivo mar en esta vía, vivo sufriendo y amargado por culpa de una malina mujer. Yo abandoné a mi familia, Dios mío de mi alma, cuánto me hay que gitana, tuve que hacer una muerte.